Un mundo de colores y sentidos se disponen a cambiar tu forma de escuchar o sentir. Todas las verdades absolutas desaparecen por un momento para percibir una nueva forma de aceptar lo que nos rodea. This is take two. Sinestesia Radio. Un nuevo programa en la web. Sinestesia Radio. Texturas sonoras con ritmo. Colores o manchas que pintan historias y canciones. Instrumentos que emanan con fuerza, formas y figuras. Sinestesia Radio. Radio. Producción y conducción. Janina Orellana, Wanda Macher. Operación técnica. Fernando de Trápaga. Locución. Alejandro Lacuaniti. María Areganelo. Sinestesia. Radio. Escúchanos con los ojos. Sentinos con el cuerpo. Sinestesia. Radio. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Sinestesia 1605 en la Argentina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Werner. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, exactamente. Arrancamos pasaditas las 4 y con un día hermoso. Y una Argentina muy ansiosa, ¿no? Por el partido del sábado. Lo vas tremendo. A ver, me imagino. Sí, porque no es temprano. Si es a las 8 me matan. 11 de la mañana. Está perfecto. Vamos para... Vamos a estar ahí firmes, Sinestesia. Con la bandera. Con la bandera, ni hablar. Bueno, comenzamos este programa. Vamos a estar acompañándolos de 16 a 17 horas. Y tenemos un estreno hoy, que es el blog Sinestesia Radio. Muy interesante porque pueden todos escuchar cualquier parte del programa, ¿no? De todos los que estuvieron. Empezamos ahora, en junio, entonces de ahí en adelante pueden escuchar todos los programas. Bueno, gracias Fernando, en principio. vamos a ir subiendo todos los programas y. Posiblemente los de 2006, 2007, 2008 también. Mejor todavía. De a poco vamos a ir trabajando sobre eso. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo. Lo pueden hacer a nuestro mail, que es sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Lo pueden hacer a nuestro MySpace también, si quieren ver en qué anda el programa. Es www.myspace.com/sinestesiaradio. Y si no, también en lo nuevo, ¿no? Sí. Para escucharlo durante la semana tenemos repeticiones de Sinestesia. Exactamente. Todos los lunes a la 1 de la madrugada y los viernes a las 9 de la mañana. Tarde o temprano pueden escuchar de nuevo las repeticiones del programa. Bueno, vamos a tener agenda como todos los miércoles y ya estamos acá con uno de nuestros invitados que vamos a presentar ahora en instantes. Bienvenidos una vez más. Sinestesia. Radio. Llamo Vale, Dinamarca. Me encanta estar aquí en Argentina y yo quiero hacer un gran por toda la gente en Argentina. Dale, dale. sinestesiaradio@yahoo.com.ar. Caseros Hollywood es un proyecto que nace de la comunión de dos músicos, guitarristas y compositores argentinos que dan vida a este disco homónimo que vamos a estar escuchando hoy en el programa, bajo las influencias del funk, el jazz, el rock y la improvisación. Desde 2007, César Silva y Javier García componen esta dupla que nos visita hoy en Sinestesia. Les damos la bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, César recién acaba de llegar a las corridas. Y venía en un taxi, pero había tanto tránsito que bueno. El tráfico en Buenos Aires es tremendo. Pero acomodate, tranquilo. Sí, no todo hay problema. Bien, mejor. ¿Querés tomar un poco de agua? Corrí una media cuadrita. Media maratón casi. Sí. Ahora viene el café. Bueno. En un rato. Bueno, vamos a estar escuchando este disco. Que en principio quería que nos cuenten cómo fueron surgiendo esos bocetos que, según estábamos viendo en la página, dieron vida al proyecto. Y por qué esta premisa de componer íntegramente el material en el estudio, sin planificación previa. Y fue un poco de hacer lo contrario a lo que hacemos siempre. Uh-huh. Yo, por ejemplo, las cosas que hago solo siempre están muy escritas de antemano, qué sé yo. Él un poco lo mismo, también sus cosas las arma de antemano como si fuese una cosa arquitectónica. Y acá fue al revés, de llegar, la premisa era llegar sin ninguna idea. Ajá. Y que todo salga ahí. No cada uno ir con una idea y trabajarla. Fueron varias horas de estudio entonces. Sí, iban saliendo, café de por medio. Dos whiskies abajo. Sí, y iban saliendo los bocetos. Y en realidad quedaron más cosas de las que están grabadas hasta que en un momento empezamos a elegir entre todo lo que había surgido y le empezamos a dar forma. Entre los dos. Sí. Yo creo que el núcleo de este proyecto es la amistad. O sea, que él, por ejemplo, yo obtuve la suerte de haber grabado dos discos de él, solista. Uh-huh. Porque yo soy también técnico de grabación. Uh-huh. Entonces, a raíz de todo eso, esa fue la idea de hacer. Porque nosotros teníamos, por ejemplo, temas propios, cada uno, que podríamos saber, mirá, te muestro tal tema. Claro. Pero surgió como una cosa natural el hecho de empezar a componer juntos. Uh-huh. Y eso se da cuando uno es amigo de una persona, porque si no, uno tiene una idea, a ver quién es el más valiente de decirlo. Claro, claro. Es lo que le da la confianza también. Exactamente. ¿No? La amistad es lo que brinda la confianza de confiar en el claro, otro y decirlo. A ver, y de abordar claro. cosas que a lo mejor en cada uno en sus proyectos no claro. aborda generalmente. Uh-huh. O sea, como, qué sé yo, hay algunas cosas hasta pop que yo, la verdad, que es la primera vez que hago así una. Yo soy más rockero, digamos, o fan. ¿Te animaste un poquito ahí? Sí, sí, total. No es que no me represente, ¿no? Pero digamos como que fue dándose naturalmente y bueno, qué sé yo, y fue surgiendo esta idea y como también tenemos una disciplina de trabajo, se fue dando naturalmente el disco, pero el génesis original es yo creo que fue la amistad y las ganas de hacer cosas y a través de pasarla bien, básicamente. Uh-huh. Y bueno, hablemos, ustedes hacen bueno producción, arreglos, bueno, la música. Composición, pero hablemos un poco de los músicos que participan en el disco, que bueno, lo que llama la atención es este cruce generacional, ¿no? Porque estamos hablando de Tomás, Andrés. Claro, vos los conocés. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo fue trabajar con...? En realidad, con cuando empezamos a ver cómo pintaban los bocetos, empezamos a decir, che, ¿quién? Sí. ¿Quién para esto? Y la verdad no queríamos llamar, que lo podríamos haber hecho, invitar gente según los temas, pero queríamos algo más, como que se genere algo más grupal, compacto. Uh-huh. Y después de escuchar el material dijimos, y acaba Tomás de cabeza. Okay. Aparte con Tomás hay mucha amistad. Ya habían trabajado sí, con ellos. Y con el bajista al principio teníamos varios nombres, pero dijimos, llamemos a alguien que Tomás sugiera también, con el que él para este estilo suponga que va a estar cómodo tocando. Y surgió Andrés Roth porque justo en esa época ellos tocaban mucho juntos, estaban acostumbrados a tocar juntos. Y Abel Patrone, fue una idea mía, y en un sentido fue una vieja deuda con Abel, que nos conocemos hace 20 años, y debe hacer 15, decimos, che, tenemos que hacer algo juntos. Y por una cosa por otra no se daba, y bueno, acá está. Tuvo un poco la oportunidad. Y también él, Abel, lo conoce hace... Sí, hace años. Ahora vos decís el cruce generacional, no sé por qué me mirabas a mí. Pero yo en realidad tampoco no me doy cuenta ni siquiera la que tengo, así que... Y ahora hay un cruce generacional más marcado todavía. ¿Cómo? Sí, claro. Porque Andrés Roth está viviendo en Nueva York. Sí, A menos que lo traigamos un avión, no va a poder. Así que va a tocar Andrés Pelicán en vivo. Ah, mirá. Bueno, y claro, es muy amigo. El niño. De los chicos, claro. Sí, el niño Pelicán tiene 21. Sí. Si no 21, me equivoco, es un monstruo. Totalmente. Tremendo. Toca como uno de 40, me dijeron. Sí, mirá, yo el otro día lo miraba en la sala de ensayo y digo, por un momento frené, digo, yo a este pibe le llevo 20 años. No, es que es tremendo lo que toca. Claro, si lo ves es un nene, cerrás los ojos y es un tipo de 35 tocando. Sí, claro. Sí, es increíble. Sí, sí. Buena cuna. Sí. Bueno, estábamos viendo el tema de las influencias y quería saber, bueno, ¿cuáles son los puntos en común que se escuchan a nivel influencias de ambos, no? Y cuáles son los que aportaron cada uno de ustedes por separado al disco, ¿no? Al disco. Y yo creo que me parece como que toda la música funk de los 70, el Stilidan, no, por mi lado también, y por él creo que también Larry Carton, Robin Ford, ese tipo de música. Lo que pasa es que uno propone una cosa y después se va como deformando. En este momento estamos ensayando y el grupo suena más fusionero, digamos. Uh-huh. Está un poco más crudo. Claro, no tan estructurado a lo mejor como el disco, pero eso tiene que ver con la gente que toca, ¿no? Ya por ejemplo, Andrés Pelicán, que es un tipo que está muy acostumbrado a tocar jazz y fusión, ya le da todo otro toque al grupo, que es para nosotros nos resulta muy interesante. Qué sé yo, la música en general, pero no sé vos influencias. Sí, está, ¿cómo te puedo explicar? También, si lo escuchás, yo después escuchándolo fríamente el disco, digo, hay partes que digo, che, sin pensarlo, acá hay musicalmente, porque acá no hay letra, pero esto tiene por momentos de influencia de algunas cosas de Spinetta, por ejemplo. Mira. ¿Viste? Digo, y son cosas que en el momento no la pensás, pero se ve que uno, Thelonious Monk decía, uno es el producto de lo que ha escuchado. Eso se forma una licuadora en tu cabeza y después sale algo personal. Sí, pero yo me doy cuenta que a veces indagando, claro, hay cosas del jazz, de rhythm and blues, cosas más del pop, como puede ser Spinetta o Stilidan. Claro. Y el jazz se da por el lado de que en algún momento de los temas siempre hay improvisación. Improvisación, claro. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar ya está elegido, ¿eh? El primer tema de la tarde. Vamos a ir con dos whiskies abajo. ¿Los acompañó el whisky durante todas las sesiones? Alguna vez. Hicieron un mix entre mate, whisky, ¿cómo fue? Sí. La botella se ve claramente en todas las fotos. En realidad era algo subliminal y que quedó, todo el mundo no se liara a eso. Bueno, vamos a ver, tenemos a Abel Patrone, bueno, en el piano. Batería Tomás. Ay, qué difícil que es pronunciar el Babiazuk. Babiazuk. Te lo corrigió él, pues todo. Me lo corrigió yo, hacía un zafarrancho cada vez que lo pronunciaba. Todo el mundo, Tomás Babiazuk. Tenemos xilofón también. Cuéntenos un poquito del primer tema que vamos a escuchar, cómo está hecho. ¿Cómo está hecho? Está el boceto hecho del principio, que fue así juntándonos. Yo te lo resumo, ¿no? Sí, sí, sí. Quedó armado el tema, grabamos algunas guitarras, que algunas quedaron ya de primera toma, otras se fueron haciendo a medida que estaban los músicos. Y después vinieron Tomás y Andrés, grabaron las bases. Después vino Abel, que grabó todo lo que es pianos, y después algunos detalles de grabación complementarios, como pequeñas cosas de percusión, teclados adicionales, xilofón, que lo fuimos grabando nosotros. Claro, ambos se ponen teclados también y un poco de percusión. Sí, adicionales, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Todas las partes importantes están tocadas por Abel, obviamente. Bien. ¿No? Bien. Pero es algo que agiliza el trabajo en estudio, digamos. Bien. César Silva, Javier García, Caseros Hollywood, acá en Sinestesia. Vamos a empezar con dos whiskies abajo. Thank you. sinestesia. Hola gente, aquí estoy, soy Marian en Sinestesia Entre Amigos y los invito a que escuchen buena música. Un beso. Sinestesia Radio. Just to prove that you